signo lunar ascendente Leo. Bueno, Leo, llega la luna cuarto menguante a Capricornio. Así que, ¿cómo estabas enfocando tus rutinas, tus horarios, tus tiempos, el cuidado de tu cuerpo y, en definitiva, también muchos asuntos laborales o esas dinámicas que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas? Todo esto que a ti te había dado, incluso lo más, como que ahí tenías enfocadas unas grandes estructuras. Bueno, pues esta luna viene bastante tajante para que, bueno, pues elimines de una vez por todas esas estructuras. La luna seguirá menguando por Acuario y por Piscis, así que aquí tiene que ver muchísimo también dinámicas con pareja, socio, es decir, relaciones personales más estrechas y también los compromisos que tenías adquiridos con ellos, ya sea económicos o íntimos. Lo que está claro es que toca eliminar y desde luego también muchos autoengaños que tú te hayas podido forjar en esos compromisos. Al mismo tiempo que la Luna transita por Acuario, Venus, Juno y Saturno se unen en una triple conjunción. Esto siempre significa comienzo de un ciclo, ¿no? Es como que eliminas ciertas estructuras también en torno a relaciones personales más estrechas, pero al mismo tiempo estás comenzando un ciclo nuevo a la hora de enfocar esas rutinas, los compromisos, temas profesionales, expectativas. Y aquí es donde también viene el tema muy cortante, porque según se da esa triple conjunción, Marte va manifestando. Y Marte lo que va a hacer va a ser, desde luego, cortar de raíz esa forma de llegar a acuerdos. Por lo tanto, un acuerdo puede que con pareja o con socio, con abogado. Y todo esto sobre todo lo sentirás a partir del día 1 de abril con la luna nueva en Aries, donde ahí hay un comienzo de ciclo a la hora de identificarte en esas relaciones, en asuntos legales que puedas tener con esas relaciones, en temas de extranjero, por ejemplo, con algún socio o algún colaborador, publicaciones, promociones, estudios. Mercurio estará muy cerquita de esta luna nueva, por lo tanto esto también tiene que ver mucho con tus proyectos de futuro, proyectos profesionales en equipo, temas de tu salario, de tu estabilidad material, amistades. Yo te recuerdo que todo esto deriva a todas esas situaciones que vienen a darte un nuevo papel en el mundo y que si te estás resistiendo te está costando más, pero que desde luego hay que liberarse de conductas a las que te aferras en un cierto estatus, en unas ciertas formas de valorarte en relaciones de larga duración, sentimentales, ya sea con pasada, presente o futura pareja, en temas profesionales. O sea que la energía está bastante tensa, Leo, pero estoy convencida que toda esa energía en Aries, el día 27 ya entrará allí Mercurio, te va a dar mucha marchita, ¿eh? Así que a por todas.